terminar con una canción para la cena. Bueno. Estoy haciendo tributo a mis amigos cantores de vieja historia. Te dejamos despegar a este viaje a Sudáfrica. Todo puede suceder. Es seguro ganarán. Yo los voy a esperar cuando vuelvan. Además de que yo soy una hija de... Tengo una duda, ¿verdad? Eso ya lo tengo clarísimo. Digamos que sos una gran duda, o sea, que sos un invento del Ecuador para cagarnos la vida a nosotros, que te estás cagando de risa y nos vamos a terminar suicidando todo. Pero veo el reiterado intento de vincularte a este grupo de borregos. ¿Te están repasando la zona, los chiquilines? O sea, ¿te pincelearon? Digo, ¿te pintaron la pieza? ¿Te ajustaron? Sí, claro, pero digamos, ¿te revocaron la zona ellos? No, al venir es tampoco cantores. ¿Qué cantan canciones? ¿Te andan destapando un poco el desagüe? ¿Tampoco? No, canten. ¿Qué es eso? Porque te veo, bueno. Muchas gracias, Charito, muy completo. Gracias por verme.